Ahí tenemos un poquillo de música de María Doceo. Senhoras e meus senhores, para toda a freguesia, vem cá cantar a Maria, por fora dos bastidores, fora todos os pudores, embora modéstia fora, fora modéstia embora, que soba o estrado a Maria. Maria do céu, poesia, vem da caixa de Pandora. Canta-me um fado minhoto das terras verdes e antigas, que começas na Galiza e vais rematar ao Porto. Fado de mistela e mosto, de vinho verde e alegre, quente como caldo verde, como amor primeiro, aguardente do ribeiro, como amor primeiro quente. Canta-me um fado do norte, de caminha, fonte minha, minha minhota fontinha, que nestas terras consortes não haja mais passaportes. Só a doçura desta fala, nossa irmandade da raia, nas terras que beija o Minho, terras de mar e de vinho, de pedra, ternura e água. Canta-me um fado da Amália, um poema de Camões, enche-me de ilusões com versos da Lusitânia. Na distancia, oh pessoa, oh bondad. Bueno, pues vámonos ir a Baixo Limia. Baixamos un poquinho a voz a María Doceo. Baixamos un poquinho a voz e vámonos ir a Baixo Limia. E vamos a falar con noso correspondente de todos os sábados, Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando. Supoño que Laura sí, Santos. Sí. Boas tardes, Xosé. Boas tardes. Se fai un par de semanas que non nos escuchamos, ¿eh? Sí. Por motivos, sea, claro, ten traballo, exámenes, en fin. Claro, eso todo é un cumplindo de deberes. Teño que estar en todo. Sí. Hai que estar en todo. Pero bueno, aí que temos la no pensamento temos la sempre aquí. Sí, porque la evidentemente se si tivera tempo disponible so tabondo, pois pues, estaría tamén aí dando unha volta por Calvo de Randí, sí, porque sí. Home, como sabes, as ganas que teño eu de ir para lá. Porque é un sitio precioso, precioso. Oxe sí. Mismo, mira, un día estupendo. Uh-huh. Ahora acabo de chegar de Portugal. Sí. Fun por outra banda, pero todo aquí no mesmo contorno, ¿no? Pues, Castro Laboreiro, facéndose vistas gastronómicas como o bacalao á serra. Amigo. Despois as dosis de espiritualidade na Vixe da Peneda, ¿no? Exactamente. Por aí. Uh-huh. Sí. Despois o regreso para casa de visitar a Manuel Mariño do restaurante Lindo Verde, que hoxe precisamente falle na región un reportaje moi interesante, porque o Xosé Manuel Piñeiro, de Supermartes, non? Sí. Estuvo, creo que este fin de semana pasada, facendo unha visita, como ali, entonces está facendo un eloxio enorme aquí na región, non? Hombre, hacia, claro. Hacia noso amigo Manuel Mariño. Hombre. Que o tenemos sempre como un referente noso, ademais, de ese compromiso que temos de visitarlo, ¿no? Hombre. Temos que falar un día ou outro día con él. Sí, sí, con Manuel Mariño, pois pues, sí. Eu creo que non ten problema porque é unha persona que sempre que nos vemos, pois pues, digamos, uh-huh, un compendio de atención, non? É unha persona excepcional, aparte de ser un gerente do negocio que o leva de unha forma extraordinaria. Hombre. Sí. Bueno, pues este o tempo que temos aquí, con estas posibilidades de visitas ahora, un tempo claro, estupendo, esos 18 grados que son unha maravilla, uh-huh, bueno, e acercarnos a Calvo de Randín. Que ese Calvo de Randín, Laura, tamén é un pouco noticia por alguna controversia política. Sí. A ver, conta. A ver, infórmanos. No, pero non é... non é mala. Las disputas domésticas entre un partido de un color político contra un partido de un color político. Eso le van anos así. sobre todo en calvos. Sí, la verdad es que sí, Sí, yo prefiero visitar a Calvos para visitar pues esas zonas tan interesantes, históricamente tan interesantes, ¿no? Como puede ser esa isla que tiñades ahí, que fue independiente hasta fai 4 días, ¿no? Hasta, bueno, 4 días simbólicos, ¿no? Para 1864, ahí sí que Calvos pues resplandece con una historia, porque ahí podemos vernos reflejados o que casi todas as poboacións de Galicia, esa historia antiga que ten de vivir en comunidade, con os traballos comunitarios, esas independencias, repúblicas independentes por aí diseminadas por os montes, ¿no? E o exemplo visible, tangible, documentado, é precisamente o de o Couto Misto, ¿no? Eso é verdade. Sí, porque o do Couto Misto eu vi un outro día un reportaxe, sí. Quedeime maravillado. Quedeime, vamos, me parece que foi un reportaxe de unha media hora. Quedaron na televisión. Sí, vino na televisión. E entonces falábase esas persoas que aún viven hoxe, o tema das tres chaves. Sí. Pero a arca está aí. Ademais, é arca auténtico. Cada ano, cando se fai o nomeamento dos xueces do Couto Misto, pois... a arca saca xa ao exterior aí na Iglesia de Santiago en Santiago de Rubiás e saca xa arca que é auténtica de toda a vida, restaurada porque a documentación que tiña foi queimada no 1809 cando o exército de francés pasou por Couto Misto e queimaron toda a documentación, pero a arca foi restaurada e sigue sendo a mesma. Sí. E aí guardaba os archivos de toda a documentación de todas as leis que regían un país independente como era o Couto Misto. Exactamente, sí, señor. Porque aí falaban moitos deles. A máis, que son labregos, en fin, xente, dixéramos, xente común. Sí. Sí, sí, conviviron con ela. E agora sigue se facendo o ritual, non? De abrir as chaves, o sea, aportar cada veciño... desde cada unha das poboacións, dos tres povos que son Meaos, Santiago e Rubiás, non? Exactamente. Chegamos a Chave, que se rememorando aquela época histórica, conocida, de que se abría con tres chaves, pero non era que solo cada un dos veciños que teña a chave para poder abrir, de xuntarse os tres. Había que xuntarse 12 personas máis, sí, que serían 5 por cada poboación, serían os 15 total, non? Tres das chaves máis os 15, entre os xuez. Entonces era do pande se podía abrir para poder consultar as leyes que levaban adiante pues, todo ese país de tres parroquias, non? De tres lugares. Era, digamos, algo que nos trae un pouco de luz do que foi a nosa vida de Galicia noutros tempos, non? Así nestas poboacións apartadas é que se perdeu, extinguiuse o Couto Misto. Tuve a sorte de que Manuel García Mañá fixe traballo de investigación e conseguiu darlle luz a toda esa vida. A propósito, xa que estamos falando do tema das tres chaves, hai un tema aí cerca de Cataluña, en Andorra concretamente, que é outro Couto Misto, non? Outro país independiente. Sí. Eu recordo no ano 2007 estar aí en Andorra por unhas conferencias que iba a impartir García Mañá e José Benito Reza sobre o tema precisamente de falar do Couto Misto en Andorra. Solín. Levarnos a visitar a Casa del Vall en Andorra, que era sido do Consello General, do Consello o Parlamento. Exactamente, o Parlamento de Andorra. Sí, señor, elevarnos allí as autoridades do Principat. Sí. Fomos enseñáronos como un dos muebles máis emblemáticos que ten allí daquela casa, que precisamente o armario das sete chaves. Jolín. Claro, que son as sete parroquias de Andorra, non? Sí. Tamén se abría o mismo, viñan os cónsules de cada un de cada parroquia, o sete, con a súa chave, e aí, pois, abrían, igual que aquí. Fíjate, esta similitude. Sí. porque a carca do Couto Misto e a de Andorra pues, estaban a máis de 1000 kilómetros. Era imposible que tuviera unha información de esa similitud de accións, quer dizer que se estaba traballando de unha forma universal, unha forma de comportarse moi común, ¿no? E aquí chamabanselle vigarios e alá chamabanselle beguers. Beguers, claro. O sea, que hai unha aproximación tamén etimolóxica, non? Porque, digo eu, naqueles tempos non había os aparatos que hai hoxe de da rede. Nada. No. Móviles, nada. De móviles, nada. malamente os outros. Dos outros, fíjate, o transportar, o que se podía significar un viaxe. Exactamente. En cualquier época, no século XVII, XVI, por aí, entre Andorra e o Couto Misto era imposible. Sí. Bueno, é que iso era imposible. E xa dixéramos ir en avión, ni... ¡buah! Que va, ui. Eso era para a xente privilexiada daquela época. Por daquela época, primeiro había que inventar o avión. Que eso, bueno, eso sí. Exactamente. Esa é outra. Primeiro inventar o avión e despois viaxar nel. Primeiro inventalo, despois facelo e despois probalo. Claro. Sí, sí, sí. E ter diñeiro para pagar. Exactamente. Cartos para pagar o... Pero... Pero de todas maneiras hai unhas similitudes cas cousas, pasa como cos escritores, hai similitudes. De aquí, de Galicia, hai unha certa conexión, e xa non da agora, xa isto xa ven de atrás. Sí, sí, o sea que hai unha forma de común de comportarse. Eu creo que as montañas educan a xente para convivir nas montañas, prácticamente ten os mesmos comportamientos en cualquier zona do mundo que se encontren. Ao final os forma de actuar prácticamente idéntica, non? Sí. Incluso, xa digamos, a temas tan singulares como pode ser encontrar unha forma de salvaguardar as leis, incluso con o número de chavas un por cada población, e non pode abrir nadie sen que estén os outros diante. Exactamente. Porque se abrir todos os buracos é imposible abrir as caixas, non? Exactamente. Porque, por exemplo, cando dicía no reportaxe que cando eu vin, que dicía, por exemplo, que dicía, sabes o que hai dentro? Dice, iso hai que xuntarse todos e dicilo. E dice, poder abrir. Dice, pero teñen que estar todos de acordo. Para poder, pois, seguir ese ritual. Claro. Que ademais, no Couto Misto, digamos que non valía constar os tres de cada chave. Non. O sea, os tres solos non eran suficientes. Non. Tenía que haber cuatro máis por cada poboación. Exactamente. E eran eran 12 persoas máis. Os homens de acordo que tiñan que estar aí presentes para poder acceder ao interior e consultar os documentos sagrados, esos que tiñan das leis de toda a vida, e que lamentablemente desapareceron nesa invasión francesa porque sería unha reliquia, non? Hombre, porque... Hombre, en Andorra sí quedan, sí quedan documentos, hai uns 5000 documentos aí guardados, non? Do século XIII, así, que eran os acuerdos que había entre o obispado de Seu e o conde Foix francés, non? O sea, bueno, esas disputas, pues están todavía aí, dice, non sei que perdemos todo eso, porque non valdría solo para o Couto Misto, senón nos daba unha idea de como nos comportábamos todas as poboacións que vivíamos aquí diseminadas por estas montañas. Sí, desde logo. E despois hai unha cousa, porque hai moitas cousas que, por exemplo, falando do Couto Misto, por exemplo, noutros sitios que te vas aí pola parte de Ourense, que ves, por exemplo, non sei, esas capelas ou ese... polo Ribeiro, por aí, ver, que se están desmorecendo, digo, pero non saben o que se está perdendo. Sí, dice, porque hasta as pedras falan. Sí. E que realmente a nosa historia está, o 90% é o que nos traen as pedras, porque ademais extinguiuse todo, non? Sí. Entón, as referencias que temos únicas son estas, non? Sí. E cada capela que se perde, pois pédese nos uns datos moi importantes do noso mundo medieval, incluso desde a romanización hasta ahora. Aí está, digamos, escrita a nosa historia. Porque, os arqueólogos saben moito disto, sí. Sí, porque está, por exemplo, cando fai pouco Cardera, non sei en que sitio, no monte por aí, preto por aí, non sei se era na provincia de Ourense. A Vichela Barca, isto, que te referes. Eso era un... eu cando vía eso, digo, pero isto é un crimen. Sí. Que eu creo... hasta foi estropeada a pedra de Valar, porque para Sí, outra cousa. Sí. A pedra de Valar que xa un rayo, xa foi atentada por os elementos máis veces, un rayo xa conseguiu romperlle un cacho. Sí. E claro, nese ou con un cacho que se lle quitara perdía ese punto de equilibrio que podía un río movela, non? Sí. E foi enlazado con os ganchos de ferro, pois conseguiron prender ese cacho, estaba funcionando, pois nada, este temporal foi criminal este ano. Sí, este ano foi, desde logo foi criminal, porque hasta a Virixen da Barca, a igrexa ou a capela, foi tamén... Me parece que foi producida por un raio, non? O lume. Sí, houve unha tormenta, sí. Foi por unha tormenta, que din que volverá, ahora, cara o verán, que volverá a estar outra vez, polo menos tapada, pero que o cardeo non volve. Claro, o cardeo. No. Perdese, eu creo que o sempre, cada vez que se perde un referente da nosa antigüedade, cualquier cousa que sea, incluso unha pedra, ou cualquier elemento que este posto aí e que realmente foi visitado por nosos antepasados, pois ten un dato sentimental, non? Eu mesmo lle pasa isto, a parte do histórico, patrimonial e todo eso, pois queda a parte, digamos, de que perdemos alguna conexión con nosos antepasados. Exactamente. Iso é como se, por exemplo, aí onde hai tanta capela, que falamos tantas veces, aí preto a vos, aquí temos, porque a aldea ten a súa capela, por lo tanto, non sei se temos un sitio, como hai tanta aldea, un sitio do mundo que temos máis capelas por quilómetro cuadrado. Sí. Pois agora imagínate tú, por exemplo, non poder, porque eu penso que non costa tanto manter, non deixar destruirse para despois levantar de novo, non, mantelo, para que eso siga pois en pé. Claro. E entonces eu penso que a veces... Xa non a propia xente do lugar, non? Senón a propia administración, que parece que eso como se fora unha cousa que non valera. Non sei, eu teño a miña dúda de que a administración lle preocupa al destes pueblos. Sí, bueno, preocupalle non lle preocupa nada máis que cando hai eleccións municipais, autonómicas ou xerais. Solamente tres veces. Cando os pueblos, como está pasando ahora, están perdendo población, todos os que van perdendo población son olvidados completamente, automáticamente borrados, non? Sí. Por iso digo eu que moitas das veces faen algo cando hai xente de fora que tira, que vai, por exemplo, xente que está fora de Galicia, que chegan, pois digo, ai, por que non se arranxa isto? Porque non isto, e a mellor, pois, atrévense a falar, pois, non sei, coa diputación, coa alcalde, con ese, e vañen movendo, quizáis, un pouquiño esa conciencia. Porque, a fin e ao cabo, iso é un patrimonio que está aí. Non é solamente que se vai a beneficiar o concello, que se vai a beneficiar todo o mundo. Pero, aparte, o concello, cando fai unha historia ou lle van facer unha historia, conta con algo deso. Claro. Conta con seus monumentos. Claro, cando se queren promocionar, evidentemente, botan manda que les eventos destacables que teñen na zona. Pero agora, de facer cualquier acto cultural ou gastarse un céntimo, no, as festas municipales ten unha prevalencia sobre todo o demais, ou as comidas, esas festas gastronómicas que se montan a veces, porque son máis populistas, atraen máis xente, e ao final, a conclusión final é sempre o mesmo, conseguir máis número de adhesións á hora de votar. Exactamente. Funciona así, ¿no? Exactamente, é que non funciona de outro xeito. Por iso digo que a veces eu poñome, a veces saleme, quixera dicir cousas que ao mellor hasta non son coherentes naquel momento, pero a veces digo, tan pouco valioso, pois cando se fixo e ten unha data é que ten un valor. Ten un valor, ya ten un valor, ademais, que foi un referente religioso, un referente de que unha persona, cando tiña unha enfermedad, cando tiña un problema con un familiar, un problema, todos se volvían allí, non? Exactamente. As tradicións que morreron é que podíamos, de alguna maneira, simbólicamente resucitarlas para que a xente as coñecera, como, por exemplo, estou vendo que estou nun lugar que non pode evitar estar mirando para ver isto de Xurés, non? Claro. Aquí enfrente. Entonces, recordar cando esas procesións de vivos, sí. O sea, de enterros de vivos, sí. Donde iban esos ataúdes moviendo por gente que levaban como si fueran a enterrar, dando vueltas en las procesiones. Claro. Que eran ofrecimientos que se hacían, ¿no? Uh-huh. Que todo eso fue desapareciendo junto sí. con otras... junto con otras cosas. De... Sí, sí. Porque ahí, por ejemplo, cuando vas... en procesiones que hay gente que hasta incluso se ofrece a ir de rodillas. Sí, sí. Los que son muy creyentes. Sí, sí, pero hay más de lo que parece, porque aquí tenemos a... Hoy mismo estuve en el santuario de Tapeneda. Uh-huh. Yo creo que es un centro religioso que atrae de un radio, tanto de España como de Portugal, uh-huh. de enormes dimensiones. Ahí uh-huh. llega moito, moito devoto, moito peregrino durante a primera semana de septiembre, uh-huh. durante as fechas da súa festividade. E aí vense ese espectáculo de tener ya. Gente arrastrándose, sí. sangrando, de rodillas, facendo kilómetros. Sí, no, sí, era sí. Un caso, digamos, de que existe todavía por ahí un fervor religioso de gente que sí, sí, todavía mucho más se apega muy... Claro, acórdase de Santa Bárbara cando trona seguramente, pero acórdase. Sí, pero acórdase. Sí. Eu lembro unha vez nunha romería que era a Virxen dos Remedios, ajá. Lembro que debaixo da Virxen pois iban catro mozos uh-huh. levando a Virxen, levando. Que eran, relevábanse entre mozos e mozas. E entón, claro. pois, debaixo da Virxen, iba unha señora, pois, que se ve que perdera dous fillos nun accidente, polo que contaban, eu era cativo daquela, pero eu lembro aquelas palabras dun cura cando lle dixo, por Dios, señora, levántese, que a ningún ganai lle gusta ver os seus fillos sangrando desta maneira de rodillas. Claro. Eu quedeime como medio parado. Home. E dixo... E recordo unhas señoras co seu velo na cabeza, como levaban antigamente, e dixe, señor cura, deixe vostede a señora, que a señora ofreceu sair de rodillas polos seus fillos que están gozando no ceo. E o cura, pois, dice, quedou nada. Quedou separado, non? Quedou separado, e aparte de eso, que quería dicir esos mozos que foran máis deprisa que eso, como se tuviera el prisa de... Claro, e digo, no, cando no, tiña que ser o primeiro que... Home. Sí, porque ya sabes que en este mundo también hay un negocio, ¿no? Hay sí. que no mirar desde aspectos. Las vocaciones, pues, sí. Deberían existir, pero a veces falla un poco, ¿no? Sí, también. Pues, sí, bueno. La verdad es esa, que a veces las sí. vocaciones... Pues, cada capelilla de estas que hay por ahí, estás perdiendo no solo la capela, no solo ese valor material, mm. no, sino o inmaterial, esas tradiciones que hay en torno a las lendas que hay. Que son una maravilla, ¿no?, de cuando se comentan. Sí, sí. Estaban me comentando hace un rato, que teme apelo porque estamos hablando hace un ratito aquí, de preguntaban si se conocía o caso de que se enterrara una de las vírgenes de Usurés, uh-huh. porque aquí realmente tenemos tres vírgenes, uh-huh. o mejor cuatro. Uh-huh. Cuatro. Que realmente me decía obispo, cuando fui a visitarlo por un tema de la Virgen de Usurés precisamente, uh-huh. Me preguntaba o obispo, non había forma de convencer a xente de que se convence, que aceptaran, que é a mesma, porque esta división, porque hai enfrentamientos entre a devoción a un e a devoción a outro. Claro. Así que é a mesma. E o obispo, claro, quería unir, non? Dicía. Claro, claro. Padrías... Como vamos a hacer eso? Cuando veo a Virgen de Fátima por aquí, que, sí. que apareceu a Virgen de Fátima, que pasou por aquí, por esta zona, e a xente acudiu a Virgen de Fátima con unha devoción tremenda. Cuando se marchó, dice, ahora vamos a ver si tú quieres que no se nos enfade. Claro, o cura quería decir de un xeito que eso, pois, era, dixéramos, era a mesma, non? Podeñe poñer Fátima, podeñe poñer María, podeñe poñer Juana, claro, pero claro, que a mesma. Claro. Pois nós temos cuatro imágenes que hai que subir a hombros, entre cuatro personas, cada una de ellas, más un niño Jesús, más o palio, en otra época viña o palio, bueno, o estandarte, sí. más o pendón que había antiguamente, que sí. ahora ya se retiró, ¿no? Más los faroles y a cruz. Y esto, aparte, vamos a hablar de varios kilómetros, de cuatro kilómetros, donde hay unas pendientes enormes, ¿no? Y hay sí. que subir con todo para arriba. Y esto subirlo y bajarlo cada año, ¿no? Claro. O sea, ya de por sí se requiere un un fervor religioso sí. extraordinario para hacer eso. O caso es que están subiendo a bici por triplicado, ¿no? Jolín. Claro. Pues eso sí que es fervor, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es un poco un mundo rural que es... Hombre, y el mundo rural es que en sí es o que fai o povo. Pues contábame fai un rato, porque me perdí, ¿no? De que una vez una imagen estaba las por el século XVII, estaba una imagen deteriorada, y el cura decidió eliminarla y traer una nueva, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eliminarla, o que faía era, pues, programar un entierro, entierro multitudinario, ¿no? Para de que se enterrara a Virgen, ¿no? A que estaba en mal estado, pues la venía. Entonces, traer una nova que la sustituía y seguía a progresión, ¿no? Sí, sí. Pues parece ser, contó Galinda, que a criada que tenía que cambiar ya ropa que iban a enterrar por día siguiente, dice, yo creo no la voy a vestir porque está llorando. Ah. A imagen de madera. Sí. Entonces, usted no haga caso. Cambia porque vamos a enterrar porque no, al fin y al cabo, no he más con trozo de madera. Sí. Y esto fue fatal, porque por otro día hubo un entierro, pero no fui a la Virgen, sino un cura que morreu durante la noche. Son estas lendas que encanto, con sí, encanto que tenga estas carreras. Que también se fan pensar, ¿no? Sí. Por eso, de por si acaso. Desde pues luego. Dios. Bueno, pues. Pues muy bien, José. Supongo que te o te piño muy asustado. O sea, sí, bueno. Ah, que esta semana, este fin de semana pasado, bueno, fin de semana no, de lunes a martes, estuvo amigo Paco Rivas en la Radio Galega. Sí. Bueno, estuvo haciendo unos comentarios muy elogiosos para Radio Cornella. Ah, bueno, pues, a ver si este martes soy escuito, Evo. Es la noche de martes pro miércoles, ¿no? No, es al revés, de lunes pro martes. Ah, de lunes pro, Pero ya no martes porque es sobre las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí, ya no martes, como dice él. Sí, y voy a llamar sobre las 3 y 5 porque así falo antes. Ah, bueno, pues porque... yo intentaré entonces la noche de lunes para el martes, porque esto yo estuve esta semana pasada pensando y digo, no, sé, de lunes pro martes. Pues entonces, a ver si puedo conectar yo y llamar para darles gracias. Pues sí, estuvo haciendo un encarecido elogio sobre esto. Además, él se autopresumía de ser dos pioneros de Radio Cornellá. No sé, solo si estaba él colaborando. Por lo tanto, él llevará 16 años o más haciendo colaboraciones prácticamente permanentes. Sí. Pues muy bien, José. Graciñas. Y hasta otro. Hasta el fin de semana que ven, ¿no? Exactamente. Hasta el fin de semana que ven, espero con la satisfacción de que Deportivo subiría a primer. A ver si es verdad. Mira, está Marque de Deportivo está levantando los brazos, digo. Y queda en sentido positivo o no, porque no sé cómo va el resultado. Pues no lo sé, ¿no? No sé cómo va, ¿eh? Eso. Pero bueno, enterarémonos después Seguro que sube. Sí. Seguro que sí. Bueno, se enfrentarán entre o Deportivo y o Celta más de una vez. Sí, mira, o Celta como quedó muy bien en la sí. liga. Claro, sí. esto Galicia está triunfando. Hombre, no faltaría más. Pues muy bien, José. Encantado de haber estado con vos con una semana más. Pues gracias. Y a vale, seguir disfrutando ahí. Está prohibido no disfrutar, ¿eh? Sí, esto debería ser prohibido. Sí, señora. Sí. Muy bien, José. Un aperta bien grande, José. Un saludo a todos. Igualmente, por ahí. Bueno, pues vamos a despedir a José con una cantiga pousa. Ah, no me toques aquella cosa. A roda. Esta gusta che moito, Armando. Sí. Taberna do meu compadre, cun polo vento e vin polo aire. Unha taberna do meu compadre, cun polo vento e vin polo aire. É come cosa de encantamento, cun polo aire, vin polo vento. É come cosa de encantamento, cun polo aire, vin polo vento. Hermosa, moza, moza, e non me toque la que la cosa. Hermosa, moza, silla, e non me toque la que la cosilla. Hermosa, moza, moza, e non me toque la que la cosa. Hermosa, moza, silla, e non me toque la que la cosilla. Murmuraban a niñas de tiñas que yo andaba con crego en las viñas. Murmuraban a niñas de tiñas que yo andaba con crego en las viñas. Dice verdad, y yo no conego que yo andive a loita con crego. Dice verdad, y yo no conego que yo andive a loita con crego. Pausa, pausa, pausa, él no me toque la que la cosa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Cando me casea teño un galo, xa mi anai non me ten que dalo. Cando me case a teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case a teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. Cando me case a teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Bueno, amigas y amigos, Laura, este programa xa non dá máis de sí. Non. Xa non dá máis de sí, xa está ben por hoxe. Ademais, foi un programa multicultural. Eso é verdad. Ademais, es verdad. Primicia. Sí, sí. Enterámonos de todo o que está a pasar en Galicia. Todo o que está a pasar en Galicia. E, en fin, que foi un programa moi bo. Polo menos nos pasámolo ben. Exactamente, que é o principal, pasámolo ben. Nosotros mismos hai que pasalo mal. Así que, amigas e amigos, gracias, Mar, por estar aquí. Gracias, Laura, tamén por estares aquí. Gracias, Armando, por estar aquí. E, amigas e amigos, como dicía Rosalía de Castro, dichoso daquel que vive soñando, que nosotros sí seguimos soñando, pero tamén desgraciado daquel que vive sin haber soñado. Así que, amigas e amigos, hasta o vindeiro sábado. Faltan seus ollos, fado porque me falta su boca, fado porque se foi pelo río, fado porque se foi pelas sombras. Fado porque se foi pelo río, fado porque se foi pelas sombras.